papayaje. Le gustará, si no lo comiste, prueba y verá. Papayaje, te gustará. Es una comida buena, muy fácil de cocinar. La prepara María Elena, papayaje. Si no lo comiste, prueba y verá. Papayaje, te gustará. Si no lo comiste, prueba y verá. Papayaje, te gustará. Mira qué re buena está, qué sabrosa está, mamá. Dámelo para la cena, papayaje. Si no lo comiste, papayaje, sabroso sabe, papayaje, como a ti te gusta, papayaje, con su ensaladita, papayaje. Sabe, papayaje.